Siempre me sorprende cuando leo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, cuando se dice que los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos admiten todo esto. Es una pequeña explicación que da el libro sagrado acerca de los saduceos, que eran parte del Sanedrín. En el Sanedrín había una parte que eran fariseos y otra parte que eran saduceos. Por lo menos estos dos grupos son los que se presentan ante el tribuno para acusar a Pablo. ¿Por qué no creían los saduceos ni en la resurrección? Segundo, ni en los ángeles. Tercero, ni en los espíritus. Ellos tenían la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura clarísimamente habla de los espíritus y los ángeles. Y la resurrección, pues, era algo que ellos creían. Todo esto lo que me lleva a pensar es cómo a veces, incluso en nuestra iglesia y en siglos pasados, puede haber grupos, y a veces numerosos, que teniendo la misma palabra de Dios, ya no digo la tradición, la palabra de Dios que está escrita, que es sagrada, sin embargo, ellos saltan los versículos que no les interesan. ¿Cómo los saltan? Dándoles una interpretación torcida, no recta, no de acuerdo a la tradición. No creer en los ángeles. Y seguro que si les preguntábamos a ellos, le hubieran dicho, no, no, lo que dicen las Sagradas Escrituras lo creemos, pero no creían en los ángeles, ni tampoco en los espíritus, ni tampoco en la resurrección. Luego, ¿en qué creían estos hombres? Pues da la sensación de que estos hombres creían que si uno servía a Dios, Dios le premiaba en esta tierra y que el premio de Dios era en esta tierra. La bendición de Dios era aquí. ¿Cuántos hombres que dicen yo creo en Dios, en el fondo viven, iba a decir viven la fe, para esto, pero en realidad no la viven? Tienen algo de fe y la entienden de esta manera. Todo lo que hacemos es para el más allá. Todo lo que hacemos es para el momento de la cosecha. Nada más. También ahora tenemos descendientes de los saduceos, espiritualmente hablando. Que nosotros tengamos muy claro que lo mismo que Jesús tuvo su premio en la resurrección y tras ese momento, también nosotros, no será en esta tierra, sino después, cuando recibiremos el premio por nuestras obras.